muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue reocente, se lo capturaron y lo condenaron. Pero ella no sabe que fue reocente, se lo capturaron y lo condenaron. Disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y que he dejado. Pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y jamás dejarte. Esta noche ya en su celda se